nos juntamos una noche y dijimos, vamos a irnos a un sitio a ver si nos emborrachamos, nos reímos y si fuera posible hacemos canciones, ¿no? Si quieren nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar. Desde el mundo hacia Nono. No, hombre, no. Washington DC se llama así porque se fundó después de Cristo. Claro. Desde Nono hacia el mundo. ¿Mola viajar? Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Viajero inmóvil. Ahora unos minutos con el panorama noticioso mundial. Hoy hace 42 años que Gaddafi derrocó al rey Idris mediante un golpe de estado. Sus grandes inventos fueron la llamajirilla, que denominó República de Masas, y el Libro Verde, en el que propugnaba su tercera teoría universal, más allá del capitalismo, que quiso extender por toda África. Obsesionado con su seguridad, se rodeó de un ejército de amazonas que no dudaron en morir para protegerle. De ser considerado el Che Guevara árabe en los años 70 por su imagen rebelde y anticolonial, pasó en los 80 a apoyar el terrorismo internacional, como en el atentado de Lockerbie. En el filo del siglo XXI, una vez sufragadas las indemnizaciones a las víctimas, el excéntrico personaje volvió al redil de la diplomacia internacional, tras un largo camino de supervivencia en el que su aparente locura, respaldada por el petróleo, le sirvió de motor. Los mismos jefes de Estado que entonces le rindieron pleitesía deploran ahora su actuación a hierro y fuego contra la sublevación de su pueblo. Su régimen, herido ya de muerte tras tomar los rebeldes su palacio y último bastión, cae después de que las revueltas sociales acabaran con Ben Ali en Túnez, Mubarak en Egipto y en breve, tal vez, con el Assad en Siria. Han vivido el último Ramadán de la era Gaddafi y el primer Eid de la nueva Libia. Los milicianos rebeldes del frente han hecho una pausa para celebrar la fiesta de tres días que marca el final del mes sagrado del ayuno musulmán, el Eid al-Fitr. Lágrimas de alegría caen sobre la antes llamada Plaza Verde de la capital libia, ahora rebautizada Plaza de los Mártires, desde la caída de Muammar Gaddafi. Miles de personas se congregan bajo la bandera de la revolución para celebrar el fin del Ramadán, la primera celebración sin Gaddafi en 42 años. Es especial, es el mejor fin de Ramadán de mi vida. Tengo 27 años y es la primera vez que me siento así. Es realmente una celebración y finalmente sin Gaddafi, dijo este residente de Trípoli. En los puestos avanzados olía ayer a carne y pescado asados en barbacoas. Y a espera, el ultimátum dado por el CNT al último gran reducto gaddafista sigue agotándose. El gobierno de transición ha dado a Sirte de plazo hasta este sábado para izar la bandera blanca. Los rebeldes han ido tomando los pueblos que rodean la ciudad natal de Gaddafi para poder lanzar el asalto final desde el este y el oeste, al mismo tiempo que siguen negociando para evitar el ataque, pero por ahora la ciudad no se ha rendido. Los anti-Gaddafi están concentrando un gran número de efectivos a las puertas de Sirte. Son cientos y están en los lugares más importantes de Trípoli. Los puntos de chequeo se han transformado en uno de los símbolos más visibles del control que los rebeldes tienen, no solo de la capital, sino de prácticamente toda Libia. Todos ellos están custodiados por hombres fuertemente armados. Los fusiles y ametralladoras no solo se pueden ver en estos lugares, se encuentran por cualquier rincón de la capital libia. Según los rebeldes, gran parte del armamento lo obtuvieron cuando numerosos miembros del ejército de Gaddafi cambiaron de bando. Además, la toma de arsenales también les ha servido de abastecimiento. Algunos afirman que ciertas armas que poseen las pagaron de sus propios bolsillos. Según miembros de las fuerzas rebeldes, la enorme cantidad de armas que mantiene esta fuerza irregular no genera temor en la población. La gente no tiene miedo. Ahora las armas están en manos de los rebeldes, no de los asesinos. Gaddafi nos asustaba y nos mataba. Ahora no hay problemas. Las armas están en nuestras manos. Eso por ahora, porque son los propios opositores los que indican que llegará un momento en que la situación del país se normalice, un tiempo en el que las armas no serán necesarias. Vamos a entregar las armas a las autoridades. Esa respuesta se multiplica como una consigna, pero nada garantiza que sea un puro espíritu cívico el que haga que los rebeldes vayan a devolver a los arsenales las armas que poseen. En Trípoli se ha llegado a tal clima de normalidad en cuanto a la convivencia con estas máquinas de matar que hasta los niños están acostumbrados a su presencia en las calles. En situaciones de emergencia como la que vive Libia, la confianza en el otro es muy importante. Sin embargo, la falta de control sobre las armas asoma como un problema gravitante de cara a uno de los objetivos del nuevo gobierno: garantizar la paz social, algo para lo que es necesario que las armas sean administradas solo por las autoridades competentes. Para muchos libios, el enorme volumen de armamento en manos de civiles es solo una de las dificultades que se deben solucionar a partir de la instalación del nuevo gobierno nacional. A esto se suma la falta de agua potable, alimentos y medicinas, problemas estos muy urgentes y que dibujan un panorama desesperanzador, aunque de todas formas, la mayoría de los habitantes de Trípoli ve el futuro con optimismo. Solo necesitamos un poco de tiempo. Hace muy pocos días que tenemos libertad, pero paso a paso podremos controlar toda la situación. La vida para la gente de la ciudad de Trípoli está lejos de volver a la normalidad. Todos los servicios básicos sufren severos desperfectos. Estamos hablando en el amplio aspecto de los servicios. Para comenzar, bueno, los comercios recién están comenzando a abrir sus puertas. Los precios, sin embargo, han tenido un alza de más del 50%. El servicio eléctrico sufre una severa crisis en todo el país. Solamente el centro de la capital libio es donde más o menos funciona con cierta normalidad, pero en muchísimos lugares del país el suministro eléctrico puede pasar 5 días cortado, lo que afecta a los comerciantes con millonarias pérdidas y por supuesto que también a los habitantes. El servicio de gas, el suministro de gas, ¿verdad?, está cortado por completo. Hemos sabido que es un país en el cual el gas solía ser muy barato. Estamos hablando de que un cilindro de gas de 15 litros costaba $1.5. Esto empezó a cambiar rápidamente. Desde febrero empezaron a subir los precios. Subió a $20, luego a 40, luego a 100. Y cuando llegó a $120, el suministro de gas fue cortado absolutamente por completo. El tema del agua, sin duda, es vital y es un problema gravísimo en la capital libia, como en el resto del país. Se barajan varias hipótesis de por qué es que el suministro fue cortado por completo. Una de las hipótesis apunta en la dirección a que en la medida que las fuerzas rebeldes fueron acercándose a Trípoli, los operarios de la principal planta de suministro de agua huyeron, dejando desprovista la planta, ¿verdad?, de servicios, lo que permitió el pillaje, el robo de importantes equipos. Otra de las teorías trata de sindicar a Gaddafi como el principal responsable de este corte de suministro. Sin embargo, hay fuertes indicios que realmente fueron los bombardeos de la OTAN los que han cortado el suministro de agua para la gran población del pueblo libio. También sabemos que hay serios problemas con los bancos, ya que desde que llegaron los rebeldes a la ciudad, los bancos, si bien están abiertos, no cuentan con fondos para poder pagar a la gente. Los activos están de alguna manera congelados para la población y esto les supone serios problemas. Todos colaboran para tratar de limpiar el vecindario donde ellos viven y si encuentran agua, algún tipo de suministro, poder repartirlo entre la gente porque están todos pasando por esta situación. Ellos lo único que desean hasta ahora es que ya la situación comience a normalizarse. De todas maneras, la gran mayoría de ellos están muy felices porque ellos incluso dicen: no podemos tener agua, pero ahora tenemos libertad después de 42 años. Ya no está Gaddafi, así que para mucha de la gente, sobre todo los partidarios de los rebeldes, esta es una situación que tendrá que mermar a medida que pasen los días y se normalice la situación, pero lo más importante ya está hecho. Ellos ya han logrado, según dicen, librarse de Muammar Gaddafi. Da-da-da. Desde Nono. Viajero inmóvil. Estados Unidos tendrá pérdidas económicas por las leyes que criminalizan a los indocumentados. Los activistas afirman que solo por el éxodo de mano de obra, Arizona podría quedarse sin decenas de millones de dólares. Quieren estar allá al otro lado. Jesús está entre los barrotes del muro que divide la frontera entre México y Estados Unidos, a la altura del estado de Arizona y la ciudad de Nogales. Su historia es un calco a la de muchos otros hispanos. Un policía norteamericano le detuvo por su apariencia e inmediatamente, al comprobar que carecía de documentos de permanencia legal en Estados Unidos, le deportaron. Yo tengo 2 semanas aquí porque a mí me echaron de allá para acá. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos. Porque, pues como no tengo papeles, pues, por eso fue que me agarraron y me echaron para acá. Por eso ya tengo 2 semanas aquí y así me la llevo aquí para arriba y para abajo, así. Comiendo de lo que caiga porque no me puedo devolver. ¿No? ¿Pero va a volver de nuevo? Pues si se puede, sí. Si se puede, sí, porque yo tenía mi trabajo allá y todo eso. Un poco más al norte, en Tucson, Jason Aragón se ha propuesto una misión: documentar la persecución policial y el consecuente éxodo de la comunidad hispana. Para lograrlo, cada noche este joven sale armado de su cámara para capturar esta crisis social al más puro estilo estadounidense. Los oficiales de policía, por ejemplo, paran a la gente solo porque parecen hispanos. Es un hecho común y por eso hemos decidido hacer un proyecto para documentar los abusos y el acoso que ejercen las autoridades a nuestra comunidad. Creo que el ser de piel oscura se ha convertido en un crimen, especialmente en Arizona con sus leyes anti-inmigrantes. Jason se refiere a la legislación SB 1070. Una polémica ley estatal que criminaliza al inmigrante indocumentado y otorga poderes especiales a las fuerzas del orden para detener a cualquier persona bajo sospecha de carecer de una visa o tarjeta de residencia. Y a pesar de que la SB 1070 está particularmente bloqueada y aún se encuentra en litigio federal, sus consecuencias son evidentes. La norma ha causado no solo la polarización social y política en el estado y resto del país, sino también enormes pérdidas para los negocios y sectores económicos dependientes de la población inmigrante. Según las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, Arizona podría perder cientos de millones de dólares como consecuencia de la caída en las ventas y de los ingresos fiscales desde que entró en vigor la normativa. Creó un clima difícil. Creó un ambiente, un ámbito problemático, en el sentido de que agudizó la crisis económica que ya existía, agudizó las tensiones raciales que ya existían, obligó a mucha gente a abandonar el estado y eso en muchas formas repercutió, se cerraron muchos negocios. Por ejemplo, esta patrulla policial detuvo a 3 individuos, todos ellos hispanos, en menos de media hora. Las infracciones de tráfico cometidas en este lugar son mínimas o inexistentes. Sin embargo, lo que llama la atención es la identidad del oficial que hace las paradas. El policía en cuestión es Tom Schenek, quien, de acuerdo a los informes de prensa de la ciudad de Tucson, estuvo implicado en un incidente en el año 2000 cuando disparó contra un hispano inocente causándole serias heridas. La víctima del ataque recibió una indemnización cercana al millón de dólares. Estos no son casos aislados. Para los académicos, la ley de Arizona es un precedente que amenaza con extenderse a nivel nacional, constituyéndose en una forma de legitimizar la xenofobia, acosando y deportando a la mayor cantidad de hispanos indocumentados posible. Leyes anti-inmigrante, anti-mexicano, anti-indígena. Y se puede decir anti-latino. Están buscando a alguien indígena. No están buscando a alguien de color rubio, o sea, su cabello rubio, etc. Como digo, tú, puede ser tú, yo, no importa. Entonces nos atacan por lo físico, ¿eh? Eso es como digo, el racial profiling de la raza, del color. Pero también es el idioma. No hay duda de que Arizona cambió desde la promulgación de la legislación SB 1070. Por obra de este polémico estatuto, en las ciudades del estado reina el temor. Y es que para la población indocumentada, las separaciones familiares forzadas y las deportaciones son realidades cotidianas. Seguimos en México. 140 escuelas de Acapulco, al suroeste de este país, permanecen cerradas desde hace una semana por presuntas amenazas de bandas criminales del narcotráfico. Alrededor de 600 maestros están paralizados a raíz de un panfleto distribuido una semana atrás, donde exigen el pago de un 50% de su salario o de lo contrario serán secuestrados. La Secretaría de Educación del Estado de Guerrero exhorta la vuelta de los docentes a las aulas. Pese a ello, el gremio académico dice que no está garantizada su seguridad. Al menos 79 bebés han sido infectados de tuberculosis en el Hospital Gemelli de Roma. La supuesta culpable, una enfermera que trabajó en la unidad de neonatología entre marzo y julio y que está siendo tratada en otro centro. ¿Cómo se infectó y por qué no alertó de su condición? Lo dirá una investigación. Su marido pasó la enfermedad en 2004 y parece lógico que se hubiese contagiado entonces. Esta enfermera es una de aquellas. La enfermera estaba vacunada, pero como se sabe, la vacuna contra la tuberculosis es inefectiva en un 50% de los casos, dice este médico. Ahora el hospital intenta contactar a más de 1.200 familias que han tenido bebés en el centro en ese periodo. Realizan entre 25 y 150 análisis al día. Para evitar el desarrollo de la enfermedad hay que administrar un tratamiento. Y aunque el ministro de Sanidad, Ferruccio Facho, asegura que no hay razón para el pánico porque es una enfermedad curable, la alarma ya ha saltado. radioinmóvil.blogspot.com. Y en la información internacional se destaca una vez más la situación en Chile con esta noticia que indica que un carabinero está preso por haber matado a un menor chileno. El director de Carabineros hoy reconoció que justamente un carabinero mató al joven de 16 años el jueves durante las marchas. Hay que recordar que el viernes los carabineros descartaron cualquier responsabilidad en la muerte del joven y es más, dijeron que no iba a haber ningún tipo de investigación interna al respecto. Hay que agregar que hay muchas denuncias de torturas de estudiantes chilenos que dicen que los carabineros también están torturando a los estudiantes cuando los detienen. El jefe de la Brigada de Homicidios del Cuerpo Metropolitano en Chile también ratificó las evidencias que arrojó la trayectoria balística. El proyectil fue retirado en el peritaje de autopsia desde el cuerpo de la víctima y posteriormente fue sometido a peritaje balístico y comparado con las armas que fueron retiradas a personal de carabineros, y ahí se produce la comparación y se logró determinar cuál era el arma que había ejecutado el disparo. Mira, en estos momentos el suboficial que dijo haber disparado las balas que impactaron contra el cuerpo de este estudiante y que finalmente le causó la muerte, está en este momento en proceso de formalización, y es muy posible que el Tribunal de Garantía, que está viendo este caso, derive la justicia del militar, ya que se declararía incompetente porque el policía utilizó su arma de servicio mientras estaba de servicio. Por lo tanto, le correspondería a un tribunal militar y no un tribunal civil evaluar la responsabilidad de este carabinero en la muerte de este chico. Por otro lado, esto ha generado diversas repercusiones. No solamente se han sumado muchas voces más a la petición de renuncia del ministro del Interior, Rodrigo Hinsetter, quien es el responsable final del actuar de carabineros, sino que también el diputado Hugo Gutiérrez hace pocas horas dijo que él espera que carabineros evalúe también otros procedimientos policiales, ya que en los últimos días ha habido muchas denuncias de mal actuar de carabineros, entre ellos algunas denuncias de tortura dentro de carros policiales. Por lo tanto, el actuar de carabineros y el prestigio de carabineros ha estado muy cuestionado en los últimos días a partir de los acontecimientos de violencia que se ha suscitado en Chile. ¿Tú estás absolutamente seguro de que las balas venían provenientes de carabineros? 100% seguro. La muerte de este joven tiene conmocionado a la mayoría del pueblo chileno. Los testigos señalan que el joven recibió un disparo en su pecho por parte de la policía mientras presenciaba los desmanes. Bueno, aproximadamente a las 12 de la noche, según más o menos lo que se estaba viendo según los testigos, venía Manuel con su hermano Gerson, que está en silla de ruedas, y con un amigo caminando desde Ramón Cruz hacia Américo Vespucio. Y aproximadamente a la altura de este pasaje recibe un balazo en el pecho Manuel, quien después fallece cerca de las 2 de la mañana en la Costa 4. Tenía su suya arriba en la cosa de cemento y disparó así, en bajada. ¡La Jaime lo vio! ¡Un barco! Íbamos caminando hacia la dirección de la pasarela, apareció por Vespucio un auto de carabinero y comenzó a disparar 3 disparos. Uno de ellos le llegó en el pecho a mi hermano cayó al suelo. No sé en realidad qué él habrá sentido, pero él me decía que estaba bien, que no me preocupara, que él iba a estar bien. Nada, pero yo creo que podrían haber disparado al aire, ¿cierto? Pero yo sé que la justicia viene de arriba y yo solamente quiero que se haga. Esto no puede volver a pasar a nadie porque es un dolor muy grande. Los que matan sin razón, ahí están, ellos son. Los que matan sin razón, ahí están, ellos son. Los que matan sin razón, ahí están. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! Institución que defiende los intereses de la burguesía, weón. Que jamás en la vida está preocupado del pueblo. ¡Se cagan a su misma gente, weón! Yo no uno se pregunta, ¿estas son órdenes de arriba? ¿Son excesos de la fuerza que no tienen nada que ver con una orden? ¿O se crea un clima? Y creo que se está generando un clima. Fíjense que el secretario general de Renovación Nacional, que es el partido del presidente, partido de gobierno, el presidente Piñera, dijo que está demostrado que el agua y el gas ya no son suficientes, no le hacen ni cosquillas. Hay que pensar en autorizar el uso de balines de goma. Esto lo dice el presidente de Renovación Nacional. Y después sale un general de Carabineros a decir, escuchen esto lo que dice un general de Carabineros, cómo hay que tratar a los estudiantes en Chile. Pero aquí en la quinta región no. Si usted me la muestra y hay un lesionado, les tiramos pétalos mañana. O no sé qué les podríamos tirar. Porque si no tiramos agua y no tiramos gases, si usted me da una solución, yo mañana la compro y la hago. Un poco irónico ese clima despectivo que les decíamos la semana pasada también, que tienen algunos funcionarios responsables. Estamos hablando del general Rodolfo Pacheco. Cuando un político dice que hay que usar balas de goma y el general dice que hay que tirarles pétalos de manera irónica, se va creando el clima. Y acá uno tiene que preguntarse de quién es la responsabilidad, si de Carabineros o hay una responsabilidad del Ministerio del Interior. De hecho, algunos están pidiendo la renuncia del ministro del Interior. Hay que tener cuidado también con lo que va a pasar el sábado en la reunión entre el presidente Sebastián Piñera y los estudiantes. Si iba a ser hoy la reunión, no se hizo, postergada para el sábado. Sería interesantísimo poder ver ese debate en directo. El debate que no se dio durante la dictadura, y hay un detalle, los que apoyaban la dictadura hoy tampoco quieren dar el debate. Vamos a ver qué pasa el sábado entre el presidente Sebastián Piñera y los dirigentes estudiantiles a debatir sobre la educación. Dentro del continente, las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por eso moría y que viendo este día como espectro del monte jubiloso reía. El espectro es andino con Bolívar y el Che. Con Bolívar y el Che, porque el mismo camino caminaron los tres, porque el mismo camino caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte, estos tres caminantes con idéntica suerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Su dolencia mayor, mi carajo le duele, pues le duele el amor, y le duele que el niño vaya sano a la escuela, porque de esa manera, de justicia y cariño, no se afila su escuela. Andará Nicaragua, su camino a la gloria. Es sangre sabia la que hizo su historia, porque es sangre sabia la que hace su historia. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo, te lo dice un hermano que ahora sangra contigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo. Andará Nicaragua. Andará Nicaragua, cómo no. nunca estás quieto. Correspondencia inmóvil @gmail.com. La inestabilidad que genera las ocupaciones de Irak y Afganistán afecta también a los países vecinos. Al menos 10 personas murieron y 13 resultaron heridas al explotar un coche bomba al este de Pakistán. El atentado se produjo en la ciudad de Quetta, centro administrativo de la provincia de Balochistán. Los residentes del lugar constataron personalmente los daños. La policía admite que el artefacto explosivo fue instalado en el interior de un carro y activado a distancia. La bomba colocada en un automóvil estacionado fuera de la mezquita explotó cuando los fieles salían del centro religioso. La explosión destrozó una decena de vehículos y varias viviendas en las inmediaciones. Los heridos, en su mayoría niños, fueron transportados a distintos hospitales de Quetta. En la localidad operan desde hace décadas varios grupos nacionalistas armados que buscan la independencia de Pakistán. Durante el mes del Ramadán, los fieles musulmanes se despiertan antes del amanecer, rezan sus plegarias y luego disfrutan de una última comida antes del ayuno. A diferencia de la tranquilidad que reina a estas horas en el resto del mundo islámico, en algunos sitios de Pakistán despiertan con el redoble de un tambor. Son las 2 de la madrugada, pero para estos voluntarios despertar a los vecinos en Rawalpindi equivale a recibir donaciones que disfrutarán cuando acabe el mes. Nos mantenemos despiertos toda la noche, pero estamos felices de poder hacer esto. Nos trae muchas bendiciones. Pero la competencia es feroz. Con un equipo más sofisticado, jóvenes en bicicleta desparraman la llamada de los cassettes. Estos hombres en pie, gracias a los tambores, no se quejan. Me molesta si los tamboreros no aparecen en este mes. Su presencia es señal de que es Ramadán. ¿Pero qué es lo que piensan los imanes de la localidad? En la era del profeta Mahoma llamaban a la oración todas las mañanas. Pero para llegar a las zonas más lejanas utilizaban los tambores. Estos pakistaníes se ocupan de que esa tradición no se pierda. Son parte del paisaje, pero para algunos son algo más, un problema o una bendición. Un bebé sustraído de su cuna por un mono y llevado al tejado de una casa, y un hombre de 65 años muerto a mordiscos por unos simios, son noticias aparecidas durante el último mes en la prensa india que ponen de manifiesto lo delicado de la situación. Adorados por el hinduismo, en el que aparecen encarnados en uno de sus dioses, los monos campan a sus anchas en muchas ciudades de la India, donde a menudo llevan la convivencia con sus parientes humanos a una situación límite. El problema está en el otro extremo de la balanza. El dios Hanuman, mitad mono y mitad humano, es una de las deidades hindúes con más devotos, ya que representa el coraje y la amistad, entre otras virtudes, por lo que los monos son altamente respetados. Ishwar Dayal Sharma, sacerdote del templo dedicado a esta deidad en el centro de Nueva Delhi, explica que el dios mono otorga a sus devotos paz y salud. Pero también está el otro lado de la moneda, un servicio de espantamonos profesional como él, Suraj, quien lleva 25 años dedicándose a esta profesión. Aparte de los gritos, las armas de Suraj contra los simios son un palo, un tirachinas y un langur, un mono alargado de cara negra y cuerpo grisáceo que espanta con su presencia a congéneres más pequeños, pero no por eso menos peligrosos. El problema se ha hecho más acuciante en la medida de que Nueva Delhi, de unos 16 millones de habitantes, crece de continuo y se extiende por zonas boscosas de reciente urbanización. Since it's been here, here comes the sun. soon I say it's alright. Little darling, the smile's returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Comes the sun, I see it's all right. Estos manifestantes protestan frente al Congreso Español en Madrid en contra de la reforma constitucional que prevé establecer límites al endeudamiento de las administraciones públicas. Se piden que por lo menos lo que la sinvergonzada que van a hacer, que nos pidan cuentas, que hagan un referéndum, no que la hagan a escondidas. Este debate sobre la reforma se produce después de que las dos principales formaciones políticas españolas, el gobernante Partido Socialista y el opositor Partido Popular, alcanzaran un acuerdo para modificar la Constitución. Ese pacto a dos causó la ira de los partidos minoritarios y de parte de la opinión pública, que considera que cualquier cambio en la Carta Magna debería ser aprobado por consenso y en referéndum. Pero socialistas y populares alegan que la reforma se hace por el bien de la economía española. A partir de ahora, la estabilidad presupuestaria ya no es una opción. Es un deber público, es una obligación constitucional. Porque es condición indispensable para el crecimiento. Muchos en España no están de acuerdo con los cambios y aseguran que estos han sido impuestos por los mercados y el Banco Central Europeo. Lo cierto es que Alemania y Francia, principales motores económicos de la eurozona, habían urgido a sus vecinos del sur a que establecieran por ley límites al gasto público. El gobierno de Zapatero ha reiterado que con la reforma de la Constitución, España y su economía ganarán credibilidad frente a la comunidad internacional. Otros, por el contrario, creen que supone una pérdida de soberanía para los españoles y sus instituciones. Nos encontramos en la calle del Buen Suceso y la calle de Ferraz, muy cerca de la sede del Partido Socialista Obrero Español. Aquí en este momento se desarrolla una manifestación popular precisamente para rechazar esa reforma constitucional que hace su avance en estos momentos por el Congreso. Vamos a mostrar un poco de cómo se encuentra el ambiente. Aquí al fondo vemos los manifestantes y hay un cordón policial que justamente impide el acceso hacia la calle de Ferraz, hacia el número 70 de la calle de Ferraz, en donde está localizada la sede del PSOE, del partido de gobierno. En este momento, allí vemos el dispositivo de seguridad que está desplegado en este momento precisamente para custodiar las afueras de esta sede, de este partido político. Esta manifestación que se desarrolla aquí ha sido convocada por la plataforma social del 15M, del llamado Movimiento de los Indignados. En este momento vemos los manifestantes

y de acuerdo con el más reciente reporte de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, la cifra de afectados hasta el lunes alcanzaba los 5 millones. Disfrutar de la playa sin barreras es posible para los invidentes gracias a un sistema especial que funciona en la playa de la Misericordia y en la del Dedo, en Málaga. El dispositivo alerta al bañista sobre el lugar exacto donde se encuentra y le permite avisar a los socorristas para que lo saquen del mar. El coordinador del dispositivo de salvamento de las playas de Málaga, Lucas Duhur, explica el sistema. Para no videntes, que cuenta con unos relojes pulseras, que son estos, y un sistema de audio que le va informando al no vidente una vez que se mete acompañado del monitor. Le va informando a qué altura está, a qué profundidad se encuentra del agua, a cuántos metros, y el mismo dispositivo que tiene el no vidente aprieta un botón que le va a decir, le va a explicar dónde está ubicado, dónde está situado. Estas playas adaptadas para las personas invidentes también atienden a usuarios con otras discapacidades, ya que cuentan con material como las sillas anfibios y con el personal adecuado para ayudarlos a bañarse. Normalmente atienden a más personas en días laborables que en fines de semana, por motivos que, según el coordinador, se ciñen a la dificultad que supone encontrar aparcamiento o el elevado número de personas que acuden en esos días a la playa. La isla de Taiwán fue alcanzada por un tifón, obligando a evacuar 8.000 personas. Además, 30.000 hogares se quedaron sin electricidad. Nanmadol azotó este 29 de agosto el sur de Taiwán, una región muy poblada de la isla. Y un gran número de carreteras y puentes fueron cerrados debido a las fuertes lluvias. Llegó a la costa este de Taiwán por la mañana y se desplazó hacia el noroeste de la isla con vientos de hasta 137 kilómetros por hora. Miles de personas fueron evacuadas y el gobierno cerró escuelas e interrumpió parte de los enlaces ferroviarios. Según un responsable del Servicio Central de Meteorología, Nanmadol es el peor tifón que golpea Taiwán desde Morakot, que causó 700 muertos o desaparecidos en 2009. Las autoridades habían evacuado a 8.000 personas ante la proximidad de este tifón, el primero de la temporada en azotar la isla. El Ministerio de Defensa desplegó a miles de soldados para colaborar con las operaciones de evacuación. Anteriormente el fenómeno dejó 20 muertos en las Islas Filipinas. Ahora el huracán, que se ha degradado a tormenta tropical, azota el este de China. From none to the world. From the world to Donna. viajero-inmóvil.blogspot.com. Correspondencia inmóvil @gmail.com. Sol Tibiletti. Martín Incola. Desde el mundo hacia Nono. Viajero inmóvil.